amigos, seguimos con más de La Rayuela esta mañana y ciertamente estamos felices. Qué grato volver a abrazar, a saludar a un amigo querido, uno de los maestros referentes realmente de la danza, no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica. Estoy hablando de Kleber Viera. Él está con nosotros ahora precisamente para conversar de su oficio, de su quehacer y de lo que en este mismo momento está cocinándose, ¿no? Con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Les comento que esta entrevista será conducida por nuestro querido Bernardo Araujo, que ya está también con nosotros. Así es que solamente te doy un abrazo así desde el corazón, Kleber, con una alegría inmensa que estés en mi programa. Buenos días. Te agradezco. Adelante, Bernardo. Buenos días con todos. Muchas gracias, Bachita. ¿Cómo estás, Kleber, el día de hoy? Bien, bien. Apurado, como siempre. Y bueno, como habíamos conversado antes, quería que nos comentes un poco de tu nueva obra que vas a presentar el día viernes, si no me equivoco. Sí, el día viernes, Teatro México, a 7:30 de la noche, sí. Y no es una obra nueva, ¿no? O sea, tiene ya una historia, porque la preestrené en la Casa de la Cultura, eso fue 17 de octubre. Luego fuimos al Festival Internacional Artes Vivas de Loja e hicimos dos funciones, pero ahí me tengo que quedarme un rato porque en el Festival Internacional Artes Vivas de Loja cometieron un grave error. La obra fue concebida para el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es un teatro tradicional, frontal, pero que yo necesito, por un lado, el espacio amplio, 20 metros por 20 metros, porque el espacio es del vacío para mí, ¿no? Entonces es el infinito, ¿no? Vacío el teatro, sin patas, sin nada de adornos, digamos. Y por otro lado, la tramoya. Pero en el festival no me dieron el teatro adecuado para la obra, sino que me mandaron a un centro cultural que es un espacio experimental. Entonces fracturaron la obra. Las dos últimas escenas no las pude hacer, porque necesito la tramoya para que suban los cuerpos y demás. Entonces, la experiencia fue frustrante y traumática, porque hasta el día de hoy no logramos salir de esa experiencia, ¿no? Y estamos haciendo justamente esta función en el Teatro México con el fin de difundir nuestra obra y de realmente estrenar la obra. Porque posterior a la presentación en el Teatro México, volvemos en marzo, todavía no puedo decir fecha, al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, para hacer el estreno oficial de la obra, porque yo, como te digo, considero que no está estrenada. Y bueno, y también quisiera que nos comentes un poco de qué va la obra, porque estaba leyendo unos artículos y cuenta bastante sobre el poeta cuencano César Dávila Andrade. Los temas con los que yo trabajo, por un lado, vienen de muy lejos, o sea, generalmente siempre salen de mi infancia, o me doy cuenta, ¿no? Una vez que ya estoy en la obra, me doy cuenta que, o en el proceso, algún recuerdo de la infancia le da el tono a la obra, ¿no? Entonces vienen siempre de lejos. Yo jamás me hubiera imaginado hacer una obra sobre César Dávila Andrade, o sea, jamás, porque es un poeta muy complejo, por un lado. Por otro lado, es un poeta poco marcado por la historia, porque lo que se conoce de él es Boletín y Elegía de las Mitas, y después ya no se conoce más de su obra. Y por otro lado, es doloroso porque después de eso saltas, finalmente te quedas con el acto de haberse suicidado en Caracas. Entonces, y además de eso, era un alcohólico. Entonces es un poeta maldito. Es un poeta que por un lado le amamos porque es el que mejor dice de nuestra idiosincrasia mestiza, ¿no? De ese dolor que pervive en nosotros, ese dolor rencoroso, frustrado, que no lo decimos, ¿no? Que se traduce también en un racismo que permanece y que no hacemos nada por él, porque está entre nosotros, en nuestra familia, en nuestra cotidianidad. Pero ese poeta ha sido marginado, pero es muy complejo. Entonces yo nunca me imaginé, pero empezó con el juego que contaba, ¿no? De sintetizar justamente su vida en un acto espectacular de cruzar la avenida a 30 metros de altura y cortarme el cuello. Entonces fue una cosa espectacular y yo hacía eso, hubiera tenido mucho éxito, pero no hubiera conocido nada de César. Como no pude hacer eso, yo ya lo había diseñado, ¿no? O sea, en mi cabeza, después de eso, ir al teatro tradicional. Entonces, no pude hacer eso, entonces decidí hacer el teatro, en la versión para el Teatro Nacional. Y ahí empezó el problema. Porque en ese momento sí tuve que entrar a de veras saber quién es César Dávila Andrade. Entonces, empezar a leer su poesía, a leer muchas biografías. A mí, y sí, leí bastante, pero más lo que me sirvió mucho es el retrato que hace Jorge Enrique Adum del Fakir en Entre Marx y una mujer desnuda, que yo había leído hace muchos años. Por ahí va las nociones por donde entré a hacer este homenaje, ¿no? Este holocausto al poeta. ¿Y qué te inspira a hablar sobre César Dávila Andrade, aparte de todo lo que has comentado por el momento? ¿Dónde conseguiste el toparte por primera vez con este poeta y decirte a ti mismo, yo quiero hablar sobre él, yo quiero presentar una obra que sea en memoria del poeta? Como te dije, entré a César Dávila Andrade como por la ventana, como se dice, ¿no? Pero al entrar a... al empezar a trabajar, a forcejear con él, ¿no? Igualmente le traté con mucho cuidado. Ahora estaba pensando que eran dos restricciones que me hice, ¿no? O sea, no hacer boletín y elegía de las mitas, o sea, no topar eso, y la otra era, no me acuerdo ahorita. Pero ya entrando al tema, me di cuenta que César Dávila Andrade, o sea, justamente el boletín y elegía de las mitas, me había marcado desde muy temprano en mi infancia. O sea, yo tengo el recuerdo de él, de escuchar la poesía de él, dicha por Beto Méndez, cuando yo tendría unos 5, 6, 7 años, no puedo. Y yo sé que ya, desde más atrás, o sea, yo como niño ya me aparté de la familia, yo ya me aparté del mundo. O sea, yo vivía más en la quebrada, vivía más en el río. A mí me tenían que jalarme para meterme en la casa, porque yo, ¿qué quiero decir con esto, no? Que esta obra me ha hecho verme a través de la vida, de la poesía de César Dávila, verme a mí mismo, ¿no? Soy un niño, o sea, terminé diciendo eso, o sea, yo viví y nací donde nací, o sea, nací en Tuacaso para hacer esta obra. Porque nací con el dolor de los indígenas, pues. O sea, yo nací en una cantina donde los indígenas iban a consumir trago. Yo vi todas sus fiestas, sus festividades, pero también los vi borrachos, los vi peleando. También vi todos sus ritos de muerte, de bautizos, de matrimonios. Todo eso lo vi desde niño, pero ya me empecé a condolerme por ellos, ¿no? Y entonces la vida ha dado una vuelta a 65 grados, calas, y yo me veo, con la edad que tengo y con las 80 obras o más que he hecho, diciéndome, yo nací y me hice inclusive alcohólico, nomás para que el fakir me elija a mí para hacer esta obra. Algo así he vivido, ¿no? con este trabajo. Y chévere que lo mencionas, porque justo quería entrar a eso sobre que cada artista normalmente pone un poco de sí mismo en sus obras de arte, en sus obras de teatro, en su danza. Me quería preguntarte si es que tú sientes que hay parte de ti reflejada en tu obra. En esta, como te contaba, sin proponérmelo, ¿no? Sin proponérmelo, pero está hasta mi familia. Están mis abuelos, está mi madre, porque mi madre se despertaba muy temprano, y a partir de las 4 de la mañana o 3 de la mañana, más temprano todavía, empezaba a contarme todos los cuentos, o yo le preguntaba. Mi madre era una biblioteca, pues, una biblioteca. Ella se sabía todos los ritos a detalle de todas las fiestas del pueblo. Entonces los indígenas bajaban primero a consultar a mi madre, trayéndoles agrados, ¿no? Trayéndole agrados, papas, gallinas, huevos, ¿no? Entonces mi madre decía, verás, tienes que hacer así, tienes que comprar tantas botellas de trago, tantas de tabacos, al cura tienes que llevar esto, y los disfrazados y todo, y la banda y todo, las jochas, todo eso sabía mi madre. Entonces ella organizaba a los indígenas cómo debían hacer las fiestas. Y mi padre generalmente era el padrino del bautizo, del matrimonio. Entonces mi padre tenía muchos ahijados. Me tendría que ir directamente, me viene el recuerdo, cuando mi padre murió. Cuando mi padre murió yo había empezado la danza, tenía 20 años. Y como te contaba antes, yo siempre estaba viendo desde fuera, desde la distancia. Entonces yo recuerdo que había miles de niños, cientos de indios, acompañando el cadáver de mi padre, porque mi padre es el que organiza a los indígenas más políticamente, diría, es la primera vez que lo digo así. Él los organiza y escribe los documentos para que los indígenas empezaran a expropiar las haciendas de los terratenientes, ¿no? Pero yo estaba muy niño, yo soy el último hijo de mi familia, ¿no? Yo tengo muy pocos recuerdos de eso, pero sí tengo recuerdos de los trabajos que hizo mi padre. Como verás, me doy toda la vuelta, pero siempre está César Dávila en todo aquello, ¿no? Sin que yo lo hubiera sabido, sino hasta este momento. Y bueno, y estábamos conversando un poco antes del programa sobre los espacios alternativos que usas. Quisiera saber, que nos cuentes un poco sobre tu historia con ellos y cómo llegaste a tomar una decisión sobre participar en espacios alternativos, como en el centro histórico, etcétera. Siempre son procesos largos, o sea, y para mí van acompañados como de cierta angustia, de cierto sufrimiento. O sea, mi atracción por la calle viene igualmente desde el pueblo. O sea, yo vivía en los árboles y me trepaba a las paredes y me trepaba a las tejas. Era muy bueno caminando sobre las tejas. Espiaba a mi tía. Pero también me atraía mucho el cómo vive la gente de al lado. Te estoy hablando de cuando era niño en el pueblo. Cuando ya estoy acá grande, entonces tenía tanta tentación por la calle, pero no sabía cómo hacerla. No sabía. Hasta que empecé a treparme en los edificios, pero es un poco casual, ¿no? Porque me contratan para... Fíjate, en el año 92 se restauran la Plaza Grande, la famosa Plaza Grande, hermosa Plaza Grande, en el año 92. Y hacen una reinauguración, y entonces gastan bastante dinero, contratan una empresa muy, muy buena, ¿no? Y esa empresa me contrata a mí para que haga un espectáculo. Te estoy hablando del año 92. Entonces, sí, yo reunía a varios bailarines, hombres y mujeres. Ahí empecé. Entonces, ahí puse a las Amazonas, del río Amazonas, porque como era el centro histórico, entonces yo hice todos los Rumiñahui, Orellana, el río Amazonas. Entonces, arriba en el del atrio, ¿no es cierto?, en esa hermosa, bla, bla, bla, no sé cómo es arquitectónicamente en todo eso. Yo por primera vez puse como unas 6 u 8 bailarinas con los senos desnudos, obviamente maquilladas. Entonces fue la primera vez que al mismo municipio hice que pongan ese brazo de la luz para subirme allá. Fue la primera vez que me subí a los edificios. Entonces puse eso, hice una escalera, hice el río Amazonas con una tela azul que bajaba ahí. Y ahí es como que pude ver intuitivamente que por ahí era mi recurso, digamos, para utilizar el espacio público, la arquitectura. Yo empecé usando la arquitectura. Luego hice un rapel ahí en la Amazonas, de la terraza del Tártaro. Entonces igualmente les hice bajar a dos muchachas, igualmente con el torso desnudo. Y abajo estaba ya Vista de Ojos, era la época de Vista de Ojos. Entonces ya tenía los cubos, llené la fuente con agua y espuma, puse fuego. Entonces encontré, digamos, mi forma de trabajar al aire libre, ¿no? Pero tiene que ver con la arquitectura, porque también luego ya entré a los edificios y entonces trabajé con las ventanas, ¿no? En las ventanas ponía bailarines, acciones, pero también ponía video. Y entonces yo ahí me subía todas las a todas las torres, a todas las catedrales, a las iglesias de Quito, pero también en la Mariscal, ¿no? Hice dos puestas en escena en la Plaza del Quinde, en la Foch. Dos grandes espectáculos. Yo estoy muy, muy, muy contento cuando los recuerdo. Y hay mucha gente que lo vio. No se ha vuelto a repetir espectáculos de eso. Con uno de ellos, y por eso, cuando se hizo la inauguración del Festival Experimental de Teatro, ahí vino gente de Barcelona, me llevaron a Barcelona. Hice en Barcelona una de las mías. Y me fue muy bien. Por ahí va la cosa. Qué agradable experiencia poder viajar a otros países y presentar tus obras. Me imagino que debe de ser uno de los recuerdos más bonitos que debes de tener. También es complicado porque siempre, mira, en los años pasados, en los años 80 que hablábamos con Bacha, ¿no es cierto? Nosotros sufríamos mucho porque no teníamos información. Entonces sí, ir a los festivales, yo iba con mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa de ver, de aprender y claro, de mostrar tu trabajo, ¿no? Realmente regresaba igualmente frustrado. Pero sí, pasaron muchas cosas, aprendí mucho, claro que sí, ¿no? De Europa especialmente, ¿no? Porque yo llegué como con 32 años, pero era un muchacho resentido, ¿no? Entonces yo no perdonaba todavía a los españoles, no perdonaba a Europa, ¿no? Que habían invadido América, que habían masacrado, asesinado más de 60, 90 millones de indígenas, que hayan destruido libros, o sea, que hayan destruido la cultura, ¿no? La cultura de todo un continente, o sea, hasta ahora me duele, obviamente, ¿no? Pero yo tenía un resentimiento duro con España y con Europa, ¿no? Pero cuando yo llegué al primer mundo, a Europa, fue diferente, ¿no? Fue diferente porque también no puedo dejar de reconocer que es la cuna de la cultura, de la humanidad, ¿no? Y que el estar en Europa también fue la maravilla, ¿no? De vivir aquello, de la cultura, de ir a los museos, de encontrarme frente a frente con los grandes maestros que nomás había visto en láminas, ¿no? Y todo eso fue conmocionante para mí. Ahora yo digo, pues, a la gente que trabaja conmigo, a los alumnos, les digo, ¿no? Hay que ir a Europa, ¿no? O sea, un artista debe estar en Europa, ¿no? Si va a bailar, regio. Pero nomás para ir a ver museos. También, regio. Claro. Oye, cuéntanos entonces, antes de terminar la entrevista, ¿dónde te vas a presentar, el nombre de tu obra, el precio y un poco más de lo último que quieras decir sobre Espacio Me Has Vencido? Espacio Me Has Vencido es una obra hecha por jóvenes, por huambras de 20, 30 años, rebeldes. Son artistas, porque no son bailarines, son artistas en el concepto actual un poco más amplio. Son hombres y mujeres que hacen teatro, que cantan, que hacen rock, que tienen una enorme gana de vivir y al mismo tiempo la gana de darla, ¿no? De cambiar la vida por un céntimo, o cambiarla de veras, ¿no? Entonces la invitación es para eso, o sea, yo digo a los jóvenes poetas, los que, como yo, ¿no? O sea, escriben todos los días sin pensar en publicar. Es una obra dura, sincera. Hay música en vivo. Es en el Teatro México, en Chimbacalle. Y casualmente bailamos el pasacalle que se llama el Chimbacalle. A las 7:30 el día viernes 15 les estaremos esperando. Va a ser una cosa muy especial, de veras. Eso. Qué chévere, Clever, que hayas podido venir aquí al radio y darnos esta entrevista. A los tiempos que te veo y me agrada volver a conversar contigo. Sabes que me da una impresión, una sensación es de estar contigo y verte y hablarte a ti. Me da la sensación de que otra vez abrazo a la danza. ¿Sí? Claro. Hay un signo hermoso, estuve últimamente con el Terry, ¿no? Y para mí es muy importante, muy trascendente lo que viví y el reencuentro con el Terry. Muchas gracias, me siento, no tengo palabras, la verdad. Una vez más, gracias Clever Viera por estar aquí. Les repito que el Espacio Me Has Vencido se presenta en el Teatro México este viernes 15, ¿no es cierto? Ajá. Y hasta entonces, continuamos con la rueda. Nos seguimos viendo. Vale.